Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana, KSXA, 104.7 FM y en el internet www.radiosantaana.org. Estamos a mayo 19, miércoles mayo 19, 2021. Les deseamos que tengan un muy bonito día y les traemos las noticias locales, regionales e internacionales de esta semana. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Más de 3.391.000 muertes por el coronavirus en el mundo. La pandemia del coronavirus ha provocado al menos 3.391.000 muertos en el mundo desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud dio cuenta de esta enfermedad. Y además, desde el comienzo de la pandemia, más de 163 millones han contraído la enfermedad. La gran mayoría de los enfermos se recuperan, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas e incluso meses. Y los países que más fallecidos registraron, según los últimos balances, son en los Estados Unidos, que asciende a 586,359 fallecimientos, con 32,994,000 contagios. Y bueno, después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 436,537 muertos y 15 millones de casos, seguido por India, con 278,000 muertos y 25 millones de casos. México, con 220,493 muertos. Repito, en los datos de México, con 220,493 muertos y 2,382 casos. Bueno, de México sigue el Reino Unido, con 127,000 muertos. Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades de los países recopilados por la oficina de la AFP y con información de la Organización Mundial de la Salud. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y no te deshagas de esa máscara todavía. Una reacción violenta contra la flexibilización de las reglas para cubrirse el rostro lleva a California a mantenerlas un mes más. Esta nota de Los Angeles Times: hubo un creciente rechazo contra el levantamiento inmediato de las reglas de las máscaras del COVID para las personas vacunadas el lunes, y California decidió que mantendría sus políticas un mes más, ya que un número creciente de expertos durante el fin de semana dijo que era prudente que todos permanecieran enmascarados en el interior durante un poco más del tiempo. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los CDC suspendió este uso de las máscaras para personas dentro de lugares cerrados, y sorprendió a muchos la semana pasada cuando dijo que la evidencia disponible demostraba que es seguro que las personas completamente vacunadas no tengan mascarillas en la mayoría de los lugares. Eso llevó a algunas grandes tiendas minoristas como Walmart y Costco a decir que estaban relajando las reglas de las máscaras en los estados y regiones que les permitían hacerlo. Pero los funcionarios de salud en California dijeron que las reglas de máscaras actuales del estado permanecerán vigentes hasta el 15 de junio, que también es la fecha límite para la reapertura total de la economía del estado. El doctor Mark Gailey, que es el secretario de Salud y Servicios Humanos de California, dijo que los funcionarios estatales optaron por esperar un poco más antes de alinearse con las nuevas pautas para darles a los residentes más tiempo para recibir sus vacunas, y a las empresas y también a los trabajadores tiempo para prepararse para este cambio. En el condado de Los Ángeles, los funcionarios están informando a los principales minoristas que ya habían dejado las pautas de la mascarilla que le están avisando ahora que deben continuar siguiendo las reglas más estrictas de California. Y bueno, esta medida se produjo después de que algunos como Trader Joe's ya habían relajado estas medidas. Dice la guía de los CDC, fue solo una recomendación y la llamada final se dejó en gran parte a los gobiernos estatales y locales. Una excepción es el transporte público, como los trenes, los autobuses y los aviones en los aeropuertos, así como otros centros de tránsito. Algunos expertos en salud pública también han temido que un aumento impulsado por personas sin máscara y no vacunados podría volver a dañar de manera desproporcionada a las personas de color, los residentes latinos y afroamericanos del condado de Los Ángeles tienen menos probabilidad de haber recibido una vacuna. Y los funcionarios dicen que se necesita más tiempo para que más miembros de estas comunidades muy vulnerables reciban la vacuna. Por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, solo el 38% de los residentes afroamericanos y el 43% de los latinos o de 16 años o más han sido vacunados con al menos una inyección. Mientras tanto, el 61% de los residentes blancos y el 68% de los de origen asiático, así como el 58% de los nativos americanos, se están vacunando al menos en parte. Ya. Aunque el estado ha logrado avances significativos en términos de vacunas, solo alrededor de la mitad de los californianos han recibido al menos una dosis, lo que significa que gran parte de la población aún no está completamente vacunado. Bueno, y como podemos ver, hay una confusión sobre las recomendaciones nacionales y las órdenes en el estado, y esto fue evidente en estos últimos días. Por ejemplo, una persona sin máscara publicó un video de su discusión con un supervisor en Costco, insistiendo en que él se le debería permitir entrar a la tienda sin usar una máscara. Y el supervisor dijo que las órdenes de los condados de California y Los Ángeles ahora requerían que todos los compradores usen máscara. Costco, Walmart y Trader Joe's estuvieron entre las primeras cadenas de tiendas nacionales en decir que eliminarían los requisitos de mascarillas para los compradores vacunados. Algunas cadenas aclararon que lo harían solo donde lo permitieran las órdenes de salud locales. Entonces, pues para estar seguros, la doctora Mónica Gandhi, experta en enfermedades infecciosas, mandó un Twitter que los CDC estaban tratando de comunicar la efectividad de las vacunas después de ser criticados por un enfoque excesivo de muchos cuidados. Pero la guía que salió el jueves probablemente fracasó. Dijo, un enfoque que puede terminar funcionando mejor, dijo Gandhi, será que las autoridades locales de salud pública levanten los mandatos de las mascarillas cuando las tasas de vacunación alcancen un cierto umbral y las tasas diarias de casos de coronavirus también alcancen un objetivo. Buenos días, Radio Santana. Yo me llamo Irene y soy una estudiante de medicina en la Universidad de California, Irvine. Hoy les quiero hablar un poco sobre las nuevas recomendaciones que acaba de sacar el CDC. Aunque el número de niños infectados con COVID-19 es menos cuando se compara a los adultos o individuos de la tercera edad, de todos modos se pueden contagiar y lo pueden transmitir y a veces también se enferman muy severamente. Entonces, después de varios estudios, el CDC recomienda que todos los niños de 12 años y en adelante ahora pueden recibir la vacuna de Pfizer, que viene en serie de dos, que yo creo que muchos de ustedes también la han recibido. La primera la reciben en una fecha y luego esperan como aproximadamente un mes para recibir la otra. Si usted o sus hijos se necesitan vacunar, la buena noticia es que está disponible en casi todas las farmacias y en la clínica de UCI que está en la ciudad de Santa Ana. Solamente usted debe de llamar para hacer una cita y muchas veces es posible que ese mismo día tengan vacunas disponibles y ese día también se pueden vacunar. Lo mejor de todo es que la vacuna es completamente gratis. A veces si preguntan cuál aseguranza tiene usted, solamente para documentar y cobrársela como por medio al gobierno. Pero si igual si no tiene aseguranza, no se tiene que preocupar, no tiene que dar esa información. De todo modo, se la van a dar completamente gratis. Entre más pronto hacemos el esfuerzo de vacunarnos, más pronto podemos hacer nuestras reuniones y ver a nuestros seres queridos que no hemos visto en tanto tiempo. Entonces es muy importante hacer estas cosas y poco a poquito se van a ir mejorando las cosas. Y en lo que esperan su vacuna, Santa Ana tiene varios sitios gratis donde usted y su familia se pueden se pueden hacer la prueba de COVID gratis. Si usted sospecha que a lo mejor estuvo en contacto con alguien que tenía COVID-19 o quizás a lo mejor no se está sintiendo muy bien, usted puede ir a hacerse esa prueba nomás para estar seguro y a prevenir para que no le llegue a empeorar a nivel donde tiene que ser hospitalizado, y así es mejor cuidarse uno mismo y también prevenir de contagiar a otra gente, quizás que esté en su hogar o gente con la cual usted trabaja. Entonces, lo que les tengo para ustedes es una lista de unos sitios comunitarios donde pueden hacerse esta prueba completamente gratis. Por ejemplo, se ofrecen pruebas cada martes de 9:30 a 3:30 de la tarde en Santa Ana High School, que está localizado en 520 West Walnut Street. Y como dije, están ofreciendo estas pruebas de 9:30 a 3:30 de la tarde. Igual, cada jueves a esa misma hora, 9:30 de 3:30, se están ofreciendo en la High School de Saddleback, que queda por el 2802 South Flower Street, igual en la ciudad de Santa Ana. Y si necesita quizás hacer la prueba después de trabajar o un poco más tarde en el día, cada lunes de 11:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en la escuela Magnolia High, se está igual ofreciendo estas pruebas gratis. Lo único que sí queda en la ciudad de Anaheim por el 2405 West Ball Road. Y aparte de esos recursos, también muchas farmacias están ofreciendo este servicio. Es nomás cuestión de hablar y preguntar. Y muchas veces tiene la facilidad que no se tiene que salir de su carro. Solamente va como por el drive-thru. Le van a dar a usted como un palito que se tiene que meter a la nariz y le van a dar todas las instrucciones de cómo hacer eso. Yo lo he hecho personalmente. Es muy fácil, muy rápido y le regresan los resultados a veces como en unos 2 o 3 días. Entonces, aparte de eso, esperamos traerle más informes conforme el CDC vaya sacando. Quizás se van a poder vacunar niños más chiquitos. Es ahorita los estudios que están haciendo con las vacunas que existen. Pero en cuanto nosotros sabemos, nosotros la avisamos. Y muchas gracias por escuchar este informe. Y se me cuidan y pasen muy bonito día. Gracias.